Radicalizamos nuestras ideas con el fin de conseguir nuestro objetivo. Uniendo nuestras manos y los dientes apretados eliminan nuestro odio. Movilizamos el cerebro y cegamos la mirada. Ahora empieza nuestra acción. Nuestras venas se dilatan, entramos en tensión. La unión hará la fuerza que derribará sus muros. Los gritos proletarios dejan sordos sus oídos. Mantenemos la tensión a la espera de otra acción. De esta manera se presentaba Escuela de Odio en el año 1994 con su primer EP. Este viernes, 4 de abril de 2014, estarán tocando aquí en Madrid dentro de su gira de 20 aniversario. Al otro lado del teléfono tenemos a Pirri, vocalista y fundador de la banda. Pirri, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Pirri, cuéntanos, ¿cómo nace Escuela de Odio? Pues nada, nace... éramos tres chavales pues un poco inquietos y seguidores del viejo hardcore, de las clásicas bandas de punk, ¿entiendes? Y nada, con la idea de disfrutar de la música y de expresarnos también y de atraparnos más aún en eso, en el hardcore y en el punk. Éramos tres acérrimos de todas las clásicas bandas y surgió la idea entre tres amigos, como en aquel entonces éramos yo, Rubén y Iván Morales. Como decíamos en la introducción, este viernes 4 de abril estaréis tocando aquí en Madrid, en esta gira de 20 aniversario de la banda. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo en la banda, desde el año 94, cuando sacabais aquel primer EP, hasta hoy día, 2014, 20 años después? Hombre... supongo que muchas cosas. Claro, tú date cuenta que son 20 años y gente, pues, cambios de formación, etcétera, luego la evolución, pues, que notas en disco tras disco, la maduración ya como persona, porque tú date cuenta que empezamos la banda siendo unos chavalinos y ya somos 20 años más viejos, quiere decirte, sabes lo que te digo, ¿no? Y es normal que hay cosas que cambian, ¿no? Pero bueno, el espíritu y las ganas y la pasión por ello, pues eso sigue vivo, que es lo más importante. ¿Y cuántos discos habéis editado en todos estos 20 años, Pirri? Mira, estoy aquí en el salón de casa y tengo algunos encuadrados. Mira, vamos a hacer un ejercicio de memoria. De memoria, sí, mira. Bueno, de la que empezamos, maqueta, que la grabábamos a la gente y la rodábamos en la gente, o sea, era en cassette con una portada y no la pusimos a la venta, simplemente que rulara y que la gente la grabara y la copiara y eso. Y luego, pues en el 94 sacamos el primer EP, La Escuela del Odio, y en el año 96, pues La Razón del Pensamiento, el segundo EP, 7 pulgadas, y luego ya en el 98, o sea, el primer CD del EP, El Sueño de los que no duermen, con Frontman Music. Y luego en el 2000, todos griten, los sordos sentirán el miedo. Luego en el 2004, La esclavitud a las cenizas. En el 2008, Siempre me echaría recoge la cólera. Y en el 2009, el disco en directo, CD y DVD, Que nada nos pare, se titula. Y luego editemos el LP compartido con Habeas Corpus, A Dolor, que eso fue en el 2010. Y en el 2012, el nuevo disco, el último, el más reciente, Una democracia más sangre. No que a lo mejor sea tanto material, pero bueno, no, estando a la altura de las circunstancias, quiero decir, nosotros somos gente que no vive de la música, que trabaja, el que tenga suerte en estos tiempos de hacerlo, ¿entiéndesme? Y bueno, se ve el trabajo, ¿no? Y se ve la evolución de disco a disco y eso te queda. Vamos a intentar, pues, hacer una recopilación de todos los temas para el directo de los 20 años, que haya material de todos los discos y sobre todo de los últimos, que son los que más nos gustan a nosotros, ¿no? Ahora, como decías, en los directos, bueno, especialmente centrándonos en esta gira 20 aniversario, retocáis de todos los discos, o sea, desde este primer EP del año 94 hasta una democracia mancha de sangre, hay pinceladas de todos. Sí, sí, hay de todo, o sea, más o menos de unos discos va a ser más o menos una hora y media de concierto, o una 40 minutos, sí, sí, más o menos, de algunos discos habrá más temas, claro, de los últimos, y de otros menos, pero sí, sí que habrá material, habrá repertorio de toda la discografía del grupo, vamos. ¿Y qué quisisteis reflejar con el nombre de Escuela de Odio cuando lo elegisteis para la banda? Pues, jolín, se me ocurrió una vez viniendo de ver a 24 Ideas, una vieja banda de hardcore de catalán, y de Oviedo. Veníamos en el bus y la Escuela de Odio, porque pues, todo lo que nos rodea, ¿no? Además, la portada del primer single yo creo que refleja bastante lo que lleva el nombre de Escuela de Odio, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea, ¿sabes lo que te digo? No, todo lo malo que nos rodea, pues la envidia, el odio, el capital, el fascismo, la opresión, la esclavitud, la explotación, las mentiras, ¿sabes lo que te digo? Todo eso genera un odio, y a lo largo de la vida es la escuela, ¿sabes lo que te digo? La escuela es la misma vida, vive y aprende. Y yo creo que más o menos eso fue lo que intentamos reflejar en el nombre, o sea, sí que le dimos un poco de vueltas a la hora de poner el nombre, pero yo creo que nos gustó ese por el sentido que tenía, ¿no? A lo largo de la vida creas una escuela y vas generando odio, porque te hacen generar odio por todas las cosas pues horribles que ves, horribles que pasan, ¿me entiendes? En vuestras letras, además, hay una clara y constante incitación a la lucha obrera. ¿Tiene que ver esto, Pirri, con vuestro origen en la cuenca minera y su tradicional combatividad obrera? Hombre, claro, tío. Nosotros pertenecemos a la clase obrera, y nosotros desde muy pequeños pues vivimos los conflictos laborales de la minería, del sector naval. De hecho, también estuvimos envueltos en ellos, ¿me entiendes? Y participamos en ellos. Y militamos, ¿no? Yo personalmente en la corriente sindical de izquierda, que es un sindicato independiente, que es un sindicato de acción, vamos, y en el FUSOA, que es el Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de aquí de Asturias. Siempre es nosotros porque es nuestra identidad, es como somos, es como pensamos, y porque hay algo que con lo que crecimos, ¿me entiendes? Pues siempre Escuela de Odio se relaciona mucho con la lucha obrera, ¿sabes? Es porque es parte de nosotros, de nuestra personalidad y de nuestra vida, y va con nosotros siempre, ¿me entiendes? En vuestros temas, además, están creados tanto en castellano como en lingua asturiana. ¿Os gusta esta combinación, ¿no?, de mantener el origen del dialecto, de la lengua? Sí. No sé si me cuelo describiéndolo como lingua asturiana. Sí, el bable, como se dice, o el asturiano. Bueno, en algún disco hay alguna canción, por ejemplo, en el último no. Sí que en los anteriores pues suele haber un tema así cantado en asturiano, pero pues siempre hay un tema, a lo mejor, que habla de cosas de aquí de Asturias, ¿me entiendes?, aunque no esté cantado en asturiano. Y bueno, claro, tú date cuenta que aquí y donde vivimos, donde nacimos, donde peleamos, donde intentamos sobrevivir a todo, y es parte de nuestra identidad, ¿sabes? O sea, el asturiano es parte de nuestra cultura, y mira, en el último, por ejemplo, no surgió así, ¿sabes lo que te digo? Pero en algún disco sí, pero no había nada intencionado, simplemente ya que nos apeteció y va a salir así, ¿me entiendes? Tampoco ya que sea algo muy importante para nosotros, ¿me entiendes? O sea, eso es secundario, sí que forma parte de nuestra cultura y de nuestra historia, pero no hay cosas más importantes para nosotros que el cantar en asturiano, ¿me entiendes? Aparte de haber dado un montón de conciertos por el Estado español en estos 20 años, también habéis hecho un par de giras por fuera, una en 2005 por Europa y en 2007 por México. ¿Qué tal fueron estas experiencias y la acogida de Escuela de Odio fuera del Estado español? Pues, hombre, fueron buenas experiencias, claro. La de Europa un poco más floja, pues, por el público, ¿me entiendes? Porque no hablan el mismo idioma que tú, y eso, no obstante, pues fue algo que nos bueno, vamos, sabes, el pirarnos, el marcharnos un diciembre por Centro Europa, Alemania y todo eso, y conocer sitios emblemáticos como la Kopi en Berlín, sabes que es uno de las centros sociales más clásicos que hay en toda Europa, y estar allí y conocer a gente que con los que tenías contactos, conocer a bandas, fue algo tal, pero lo que más nos sorprendió fue la gira, ver la respuesta de la gente cantando las canciones, la gente volcada, fue algo que que no esperábamos que iba a ser así, vamos. De hecho, este año, en octubre, nos vamos también a México, México, Chile y Colombia. Antes has comentado que sacasteis un compartido con Habeas Corpus, de sobra conocidos por los oyentes de una banda de aquí de Madrid. Este disco en el que os versioneáis mutuamente, ¿hay una estrecha relación con Habeas Corpus? Sí, tenemos una amistad ya desde hace años. Coincidimos muy a menudo en conciertos y en festivales y hicimos muy, muy buenas migas. Y surgió así la idea, pues del afecto y del aprecio que nos tenemos ellos por nosotros y nosotros por ellos. Son una gran banda y unas grandes personas. Y desde aquí quiero darles un saludo, que son de Madrid. Allí les veremos en el concierto. De fijo. Sí, además, bueno, por aquí por Radio Ela ya han pasado alguna vez a presentar alguno de los discos, así que mira, nos veremos allí todos juntos. Supongo que no sería fácil escoger los temas que querías presionar, nada más por el gran elevado número de temas de los que disponéis cada banda. ¿Cómo fue la elección de los temas para presionaros? Pues la elección, pues nosotros elegimos los temas a versionear y ellos eligieron los temas. No me digas, como nosotros pues dijimos, bueno, este que nos gusta más, este y este, y nos pusimos acuerdo, y ellos me imagino que harían lo mismo. A ver, hay temas, pues, por ejemplo, que al versionearnos son más representativos, tanto de escuela, me aveas, ¿me entiendes? Pero luego hubo otros que nos sorprendieron un poco, dicen, joder, este, ¿entiendes? Muy bien, fue algo curioso y algo que queda ahí para la historia y para el recuerdo de ellos y de nosotros, vamos. Algo que nos une, vamos. En vuestro último disco, Una democracia manchada de sangre, además contáis con colaboraciones de Roger Miret, de Agnostic Front, y Juan, de Sociedad Alcohólica. ¿Cómo surgen este tipo de colaboraciones? Pues porque son gente también con la que tenemos relación, y con la que yo con Roger Miret me escribo desde hace muchos años, y Agnostic Front es una banda para mí de las más clásicas y una de mis bandas favoritas, junto con Sick of It All y con... Aunque me gusta mucho el hardcore clásico americano, ¿me entiendes? Y pues ya la primera vez que vinieron a España los conocí, y desde aquella pues siempre que invitan a cantar un tema y cada poco nos mandamos un correo y eso, ¿sabes? Y Sociedad Alcohólica, y el primer disco de Sociedad Alcohólica fue uno de los pilares de la música, vamos, cañera aquí en el estado, y fue algo que a nosotros que nos gustó mucho. Pero surgió un día en un concierto, pues lo comentamos, Juan, te echas un tema en el disco, pues encantado. Y a Roger Miret igual, Roger Miret, pues le mandemos allí la música y él grabó allí la voz en castellano, lo grabó en castellano, que era curioso, ¿no? Queda con el acento así un poco chicano y tal. Bueno, pues dos colaboraciones de dos personas que admiramos, ¿no? Y que respetamos dentro de la música. Volviendo a la gira 20 aniversario de Escuela de Odio, habéis empezado ya con ella, ¿verdad, Pirri? Sí, estamos en Ponferrada, León. Bueno, bien, estamos arrancando, ¿sabes lo que digo? Son sitios así cerca, pues y a ver, tenemos muchas ganas, bien, o sea, bien, contentos. Y está la de Madrid, está Zaragoza, está también Santander, está Bilbao, está también Barcelona. Luego queremos hacer una cosa muy especial en Asturias, que es Club Juvenil de Villa, que es el sitio donde nosotros crecimos y donde ensayamos desde hace 20 años, y es un local que fue una de la escena underground musical a nivel estatal, prácticamente de todas las giras que se hacían de grupos en los 90, y también darle un homenaje a ese local, ¿no? Lo llamamos aquí en Asturias la CBGB en Asturias, ¿no? Y Y, muy buena la comparación, ¿eh? Sí, y queremos que sea algo muy festivo también. Saldrán, haremos una especie de temas los mismos fundadores de Escuela Tokio, cuando éramos tres, yo, Iván Morales y Rubén, y que todavía nos reunimos el otro día y estuvimos hablando y claro, tío, el tiempo pasa y claro, tuvimos un abrazo y fue la hostia, tío. Uh-huh. Y bueno, pasarlo bien con la gente, tío, y nos hubieran ofrecido sacar un disco recopilatorio, pero creíamos que no pintaba nada, ¿sabes lo que digo? Entonces nos ocurrió la idea de hacer una gira celebrando los 20 años, que sería más curioso, un directo, un vivo, con el público, con la gente, y que sea un poco festivo, ¿sabes lo que te digo? Este concierto del que hablas, que volvéis al mismo sitio donde empezasteis hace 20 años, es el 10 de mayo, concretamente. El concierto, según aparece en vuestra página web, ahí están todas las fechas de los conciertos, por si los oyentes quieren ojearla con detalle y dónde acercarse. Sí. ¿Cuál es vuestra página web? Pues la página web es escueladodio.net. Sí. Ahí están, vale, todas las fechas y bueno, con más detalle. Exacto. Uh-huh. Y también pues a través del Facebook. Es que yo, por ejemplo, no tengo internet ni ando con ello. Pues anda más que nada Gerardo, que es el manager que tenemos, manager amigo prácticamente, o sea, no entiendes, y también algún componente del grupo, pero yo estoy un poco lejos de eso, a propósito, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que me gusta estar tranquilo, tío, y eso. Y eso, cualquier, pues se puede meter en el Facebook o bien en la página de escuela y ahí tendrá la información de las fechas, de las ciudades y de todo. Pirri, esto es una radio libre, la emisora libre autogestionada. Antes de finalizar, dejamos el micro abierto por si quieres comentar alguna cosita de la que no hayamos hablado y que creas que es importante. Los micros de radio la están abiertos para ti. Vale, pues quiero pues dar las gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras que estuvieron una semana en la manifestación que hubo por la dignidad, y en todas las manifestaciones y en todas las luchas que está habiendo en la ciudad de Madrid. Un ejemplo debemos tomar todos de ellos. Y un saludo a toda la gente que nos escucha de la capital, y esperamos vernos ahí el próximo día 4 y pasarlo todos de puta madre y poder después del concierto tomarnos una cerveza ahí en Madrid, en Vallecas, todos juntos. Muchas gracias a todos. Seguro que nos vemos el viernes en el concierto, Pirri. Un abrazo y otros 20 años más de banda. Pues muchas gracias, tío. Gracias. Vale. A cuidarse, chao. Nos vemos ahí el viernes. De fijo. Vale, gracias, chao, tío. Venga, hasta luego.